Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Dos hombres y una mujer han fallecido al colisionar frontalmente dos vehículos que viajaban por la Nacional 634 a la altura de la localidad asturiana de Carancos, a unos 50 kilómetros de Oviedo. Son ya 13 las víctimas mortales registradas en las carreteras españolas en lo que llevamos de puente. El Parlamento Europeo debate este lunes el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos y la votación del martes será crucial para que 126 barcos, casi medio centenar de ellos andaluces, puedan volver a faenar en aguas del país vecino a partir de enero. Más de detalles, Socorro López. En el nuevo acuerdo están depositadas las esperanzas de 700 familias andaluzas cuya economía depende de la pesca. Como novedades, contempla un aumento de la zona pesquera y de las licencias. España, con un centenar, es la gran beneficiada, especialmente la provincia de Cádiz, donde tienen su puerto 23 de las 44 embarcaciones andaluzas que podrán volver a Marruecos durante los próximos 4 años si sale adelante el acuerdo. A él se ha referido la consejera de Agricultura y Pesca, Elena Víboras. Es importantísimo para crear riqueza, empleo. Estamos hablando de 50 barcos que podrían ir a faenar, más 700 tripulantes. Por ello, estamos muy atentos y espero que nos dé una alegría y sea yo personalmente la que pueda felicitar a todos los pesqueros y a todas las cofradías. En Málaga se agotan los plazos para evitar la huelga de basuras anunciada para Navidad. La última reunión entre el IMASA y los trabajadores, con la intervención del alcalde, no ha servido de mucho. El martes es el último día para concretar los detalles del ERTE presentado por la empresa. Alicia Pérez. Los trabajadores rechazan la propuesta nueva del ayuntamiento. Durante 3 años eliminan los 867 euros de productividad y se congelan el resto de complementos. Se modifican vacaciones y descansos y se aumenta la jornada a 37 horas y media semanales. Todo para ahorrar más de 7 millones de euros. El comité acusa a Limasa de querer cargar exclusivamente sobre la plantilla los recortes. Manuel Belmonte es su presidente. Realmente lo que quiere el ayuntamiento y esta empresa es destrozar el convenio colectivo de los trabajadores con peticiones que son inasumibles y no lo vamos a permitir. Nosotros ya no estamos hablando de una rebaja de 6.800.000 euros anual, es que ya estamos hablando de más de 10 millones de euros de recorte y todo sobre la espalda de los trabajadores, y por ahí no vamos a pasar. El príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, saldrán en la tarde-noche de mañana hacia Johannesburgo para asistir el martes al funeral de Nelson Mandela. 3 estadios con pantallas gigantes se habilitarán para los ciudadanos que deseen seguir el oficio religioso allí en Johannesburgo. En los deportes, resultados definitivos de la actuación andaluza en los partidos de Copa: Las Palmas 1, Almería 3, Real Jaén 2, Español 2, Alcorcón 0, Granada 2, Málaga 3, Osasuna 3. También jugado hoy partido de segunda división: Zaragoza 2, Córdoba 1. Número de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 12.045. 1, 2, 0, 4, 5. Serie 051. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 11 grados en Roquetas de Mar, 7 en Ronda, 0 grados en Andújar. Son las 11:03. RAI, fin de semana.